Comienzo de la muestra sin precedentes acá por esta zona, menos en Villa Yardino. Esta muestra del pintor del medio del río, Carlos Páez Vilaró. Bueno, esto es un esfuerzo gigantesco de la Municipalidad de Villa Yardino. Marcelo Molas, bueno, muchas gracias por hacer este esfuerzo y traer la muestra, y a Florencio, que recién hizo una hermosa visita guiada. ¿Qué tal, Alejandro? Sí, realmente un orgullo muy grande de contar acá en nuestro Jardín de Punilla con una muestra de semejante envergadura, con un artista internacionalmente reconocido, que ayer creo que nadie quedó exento de la emoción de ver el video cuando él va narrando parte de su historia, de su recorrido mundial, de dónde estuvo, cómo fue toda su vida, conmemorando que este año hubiera cumplido 100 años. Así que contar con una muestra, como digo, de 15 obras de gran formato acá en Yardino, con la presencia de Florencio Páez acá contándonos el otro día la historia de su padre, y hoy detallando y narrando un poco cómo fue cada obra de las que están expuestas, es realmente una actividad excelente, de un altísimo nivel para Yardino y para todo Punilla. Bueno, esto va a estar hasta el 20 de junio aquí en el Hotel Fatún. Esto está sobre la avenida, sobre el Boulevard Las Flores, en la ruta 38, enfrente de la ex estación de Servicio Sol. La entrada es libre y gratuita. Los lunes a jueves es de 17 a 19, viernes, sábado y domingo de 17 a 20 horas. Así que bueno, a disfrutar de esta hermosa obra. Bueno, se nos acerca un fin de semana extra largo aquí en Yardino y el todo Valle de Punilla. Tenemos el 25 el acto protocolar que es bien nutrido porque están las agrupaciones gauchas, bueno, los colegios, desfile, tenemos de todo. Sí, van a estar todas lo que serían las fuerzas vivas, los bomberos, las escuelas, los clubes, por supuesto los gauchos, esa es una tradición. Y después del desfile ellos continúan hasta el Quincho, donde van a tener toda una jornada de actividad campera gauchesca, con música, con comidas típicas, con destrezas y demás. Entonces, para no superponer esa actividad de los gauchos con la que puede organizar el municipio, desde la Dirección de Cultura y de la Secretaría de Turismo, directamente dijimos, lo que nosotros organizemos lo hacemos viernes y sábado. El viernes van a estar los food trucks en la plaza, ellos van a poner música así como para ambientar un poco el lugar, seguramente van a contar con la presencia de los artesanos también, y el sábado también van a estar los food trucks, y vamos a tener una peña folclórica donde hay ya varios artistas confirmados. Uno de los clásicos nuestros acá, que es el Pájaro Fresco, Noelia Quiroga, el grupo Orejano, el grupo Rumbos, Los Criollos y Tierra Adentro, que se van a ir sucediendo desde el mediodía en adelante, teniendo en cuenta que, como es una época en la que generalmente la temperatura baja mucho al atardecer, dijimos, lo hacemos de mediodía en adelante, a lo largo de toda la tarde, ojalá el clima nos acompañe, porque el 25 de mayo del año pasado realmente fue muy desapacible, así que ojalá que el clima acompañe esta jornada. Bueno, para poder disfrutar de los food truck, el mediodía es un horario espectacular, pero seguramente ellos se quedarán también en horario nocturno, como para que la gente que salga a pasear con frío y todo abrigado pueda comerse algo de lo que normalmente no se puede comer en el pueblo, porque los carros no están todos los días. Así que a disfrutarlo, a disfrutar la música, a disfrutar la feria de los artesanos, y bueno, esperemos que nos acompañe el clima. Ojalá que sí, porque creo que va a ser una linda oportunidad para aprovechar otro fin de semana súper largo, visitar Yardino y su entorno, venir, que a todos los que se sientan tentados, no se resistan, vengan a Yardino. ¿Cómo van las reservas? Venimos con un muy buen nivel, estamos arriba del 50% de lo último que vi, porque últimamente con el tema de la muestra estuvimos muy absorbidos en la organización, la logística, realmente hay muchísimos detalles que hay que tener en cuenta para llevar adelante una muestra de semejante envergadura e infraestructura que, gracias, y siempre agradecemos al Hotel Fatún que generosamente abrió sus puertas para dar en un excelente lugar una muestra excelente. Entonces cada una potencia al otro y tenemos el privilegio de contar con 15 obras, como digo, de formato grande, de un artista tan reconocido como Carlos Páez Vilaró, que engalana nuestra localidad. Marcelo, ¿va a haber horario especial en la cabaña de turismo o en la oficina de turismo de la terminal? Por el momento seguimos con el mismo tiempo porque Si no estamos en la cabaña, que estamos todos los días de 15, perdón, de 8 a 15 y la terminal que abre de 7 a 20 todos los días, pero sí el personal de turismo va a estar cada una de las jornadas acá, como bien aclarabas vos, de lunes a jueves de 17 a 19, fines de semana de 17 a 20 y durante la mañana. No está abierta, digamos, al público general, sino que se van a recibir los grupos de colegios, instituciones que quieran venir, se inscriben en la dirección de turismo, en la casona, todas las mañanas, para coordinar los horarios y las chicas de turismo van a acompañar a cada uno de esos contingentes para que puedan realmente conocer la muestra y disfrutarla como se merecen. Marcelo Molas, muchísimas gracias. Gracias a vos.